Muy bien, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espectáculo navideño. Estamos en directo emitiendo por la radio de Vidas en Red. Estoy emitiendo por YouTube. Aquí vamos a emitir por YouTube. YouTube, emite. Emite. Ya estamos emitiendo. Muy bien, amigos. Pues estas son las imágenes que nos deja el día de hoy, nos deja un escenario que nunca habíamos visto. Estas son imágenes en directo de la M30. Ahora mismo son las... ¿Qué hora es? Son las 11:01. Y esto que veis es una webcam de tráfico y una de las cosas que podéis ver es pues una serie de coches que están debajo de un puente y que han tenido que ser dejados ahí por sus dueños. Me imagino que no les quedaba otra alternativa. Esto es lo que vemos y estas son las noticias que vemos también, pues, en la televisión. Una noche de nevada, señor Alberto Simón. Bienvenido. Y una noche donde me imagino que, pues, ha habido, pues, muchas personas que han tenido que pasar la noche en sus coches. ¿Cuántos de ellos, me imagino, cuántos de ellos son personas que les ha pillado de imprevisto y cuántos de ellos son gente que han dicho, me da tiempo, yo puedo ver, puedo seguir adelante, mi coche puede con todo, yo tengo un coche muy bueno, tengo un 4x4 y estoy preparado para todo. Vuelos y trenes suspendidos, Aena suspende sus vuelos, no hay trenes, no hay trenes, queda metro y bueno, si a ti te pasa como a mí, que yo hoy pues no tengo planes de ir a ningún sitio, estoy en casa, pues mira, te levantas, desayunas, miras por la ventana, no voy a poneros datos personales, pero ves que hay, pues aproximadamente en mi barrio, yo creo que los 40 centímetros de nieve los hay. 40 centímetros de nieve en España es inaudito. O sea, aquí dicen 30, no, hay muchos más. O sea, ha habido gente en mi barrio, ha habido gente en trineo, ha habido gente con perros. Un tipo que compite en carreras de perros aprovechó y sacó los perros. He visto gente en mi barrio con esquís. Hemos visto gente midiendo con un metro cuántos centímetros. Y claro, hay zonas donde hay 40 centímetros de nieve. Y aquí tenéis pues a alguien a quien todos conocéis, una persona muy temeraria, que es el señor Rupert Dax, que ha hecho un Periscope, que lo podéis ver aquí. Este es el Periscope del señor Rupert Dax que ha salido. Y ahora, si alguno me pregunta, bueno, esta mañana, hoy es día 9, ¿a qué ha salido el señor Rupert Dax? ¿A qué ha salido? Pues que tenía que imprimir una cosa. Que el señor Rupert Dax tenía que imprimir y ha ido a un establecimiento regentado por asiáticos, pues esto se tiene que decir así, que si no, Ada Colau se enfada. Y el señor Rupert Dax pues ha salido a ver si le imprimían algo. Seguramente ha salido una misión de rescate para buscar a Rupert Dax. Ahora mismo la UME, la Guardia Civil y los hombres de Harrelson, pues... Este es un señor que, esto lo ha puesto Rupert Dax en Periscope, pues hace nada. Este es un señor que salió con el metro a medir la nieve. Y Rupert siempre muy ufano. Ah, pues yo pensaba que era menos. Bah, bah, tampoco era para tanto. Váyase usted a su casa, caballero, le ha dicho Rupert Dax. Váyase y deje de molestar. Que tiene que estar usted en su casa. Eso ha dicho más o menos, señor Rupert Dax. Pues amigos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el panorama que hay? Obviamente intransitable. Yo ahora voy a salir, por cierto. Yo voy a salir ahora. Y a converso. ¿Y a qué sales ahora? Pues yo voy a salir ahora porque hay gente que tiene que salir a trabajar. ¿Qué tal, Pixelín? Hay gente que tiene que salir a trabajar. No le queda otra. No en mi caso, pero sí es el caso de mi queridísima esposa, que tiene que ir a trabajar, y no solo tiene que trabajar, tiene que entrar antes, porque no todo el mundo puede ir a su puesto de trabajo. Pensad en personal esencial. Personal esencial es personal sanitario, bomberos, policía. Y un policía que entra de turno y dice, bueno, hoy entro y entro a las 8 de la mañana. ¿Y cómo salgo yo de mi casa? ¿En qué coche salgo? Yo no tengo trineos. Un amigo que vive en Algete me decía que han tenido que ir a rescatar a la policía, porque los policías, aún estando preparados, con cadenas, aún estando preparados, no han podido salir. ¿Qué os parece? Muy bien, amigos, pues hoy es un día fabuloso para quedarse en casa y es un día fabuloso para probar un servicio que patrocina este podcast y patrocina este vídeo. Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es una plataforma de podcast y audiolibros de Amazon con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, clásicos como estrenos esperados, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania de Eva García Sean de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Whiteley, las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado, y mucho más. Y además hay un montón de podcasts, como por ejemplo podcast documentales como El Desafío ETA, que profundiza en la banda sonora, en la banda terrorista ETA, no en la banda sonora, porque no hay banda sonora. Deportivos como El Móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos de los negocios del fútbol, o el podcast de política Sesión de Control de Rubén Amón. Solo cuesta 9,99, tienes un mes de prueba con la gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime, y además puedes escucharlo desde Alexa o desde tus aplicaciones. Entra en audible.es, date de alta con la prueba gratuita. Gracias por escuchar esta publicidad. Seguimos narrando estas historias. Tenemos al señor Pixelín que nos saluda. Pixelín ya está vestido de camuflaje, está preparado para entrar en el Capitolio. Y tenemos al señor Bato, dice, me acabo de mandar al canal unas fotos de ayer y un vídeo de esta mañana de los autobuses de Madrid. Bueno, yo ayer fui a anoche, lo que pasa es que no he subido vídeo porque es mi barrio y he estado tentado de subirlo, pero al final no lo he subido. Yo ayer pensaba que mi mujer se quedaba a trabajar en el turno de noche. Estaba convencido de que se quedaba a trabajar en el turno de noche. Así que, al final no, al final echó más horas. Y yo fui a recogerla al metro porque caminar es difícil. Cuando yo salí de mi casa, una de las cosas que me encontré es que, bueno, no es que digas tú, bueno, ha caído nieve, hay placas de hielo. No, es que no se puede circular. Número 2, apenas se puede caminar. Es decir, ya por ejemplo, anoche, y hablo de anoche a las 11 y pico de la noche, los escalones no los veías. La diferencia entre el arcén y la calzada no había, porque ya había pues tus 10-15 centímetros de nieve fácilmente. Me fui por las calles principales de mi barrio y las paradas de autobús estaban desiertas. Totalmente desiertas. Saludos desde Argentina. No circulaban autobuses. ¿Qué van a circular los autobuses? Es imposible que circulen. Y bueno, aquí el señor Bato nos comparte unas fotos. Vamos a ver si se pueden poner. Y aquí están. Esto es lo que comparte el amigo Bato. Esto es la MT. Esto es Madrid. En estas condiciones no se puede circular. Estos son los autobuses que van al aeropuerto. De hecho, ayer fue curioso porque estos son imágenes que mandan. Me imagino que el Grevio. Esto es la M30. Seguro, sí. Esto es la M30. Porque ese puente es de la M30. Esta es la M30, como dice, le gusta decir al alcalde de Madrid, la calle 30. Me imagino que emulando a los Estados Unidos, ¿no? La calle 30, estamos en la calle 30, dice Almeida mientras mastica tabaco. ¡Estamos a la calle 30! Bueno, pues esto es la calle 30, M30, anoche. Autobuses totalmente bloqueados. Coches incapaces de circular. que... Y la gente se ha pasado la noche ahí. Muchos han dejado el coche, pues, abandonado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿No? cuando le preguntan a los políticos que si estaban preparados, que esto se sabía de antemano, todas esas cosas, que por qué no se han preparado, hay una respuesta que no quieren dar los políticos. Es decir, nosotros, los medios que tenemos, pues son para nevadas ligeras. Tenemos quitanieves, no lo suficientes, pero ¿para qué se van a gastar más dinero en quitanieves que no vamos a necesitar hasta dentro de mucho tiempo? Porque una nevada como estas va a tardar mucho tiempo en llegar. Saludos, Pino. Pino, Filomena y compañía. Dice, paciencia a los que estéis por la meseta central. Feliz sábado y buen directo. Pues gracias, amigo Pino. Son imágenes que nos comparte el amigo Vato. ¿Qué hace un conductor de autobús? Bueno, aparte, este señor, el conductor de autobús, tendrá que salir de su casa a trabajar. Si va en metro, podrá ir a trabajar. Pero si tiene que ir en tren, anoche, desde las 10 de la noche, no hay trenes en Madrid. No circulan los trenes. Si va en su coche al puesto de trabajo, y os digo, normalmente, las estaciones de salida donde están todos los autobuses suelen estar fuera de la ciudad. Es decir, el conductor va en coche hasta los aparcamientos centrales de la EMT, que es la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, y intenta ir. Bueno, aquí tenemos al señor Rupert Dax, que nos ha pasado un Periscope. Señor Rupert Dax, qué útil es el sombrero, ¿eh? Y estas son imágenes de esta mañana del señor Rupert Dax, del temerario Rupert Dax, que ha salido esta mañana a hacer unas fotocopias, a que le impriman algo. ¿Iba a comprar elementos de primera necesidad? No, iba a hacer una vil impresión. Pero señor Rupert Dax... Bueno, todos lo están buscando. Ahora mismo tenemos a todo el ejército buscando al señor Rupert Dax, Milsing Rupert, porque está desaparecido. Ahora hay perros que están buscándolo, rastreándolo. Y bueno, seguimos con las imágenes que el señor Vato nos ha pasado. Tenemos al amigo Guadarramista. Dice, no estamos preparados para 5 centímetros. Imaginaos para 40 centímetros. Por mi parte, yo estaba preparado. Hace días se sabía lo que venía. Dice, pero una alerta roja no se ha visto nunca en Madrid y no se ha tomado en serio. Mirad, hay una cosa donde los críticos tienen razón. Esto se sabía desde hace tiempo. Por lo menos, ya que no estamos preparados, por lo menos que se le hubiera dicho a la gente, no salgan de sus casas. Por ejemplo, ayer viernes, señores, si vas a salir por la mañana para ir al trabajo, que tengas presente que no vas a poder volver a tu casa. No vas a poder volver a tu casa. En Conlada, nieve hasta las rodillas, igual que aquí. Y seguramente a las 3 de la tarde estaremos por más de 50 o 60 centímetros de nieve. A ver, Caro Mario nos escribe y dice, estoy de acuerdo, no se puede tener medios contra la nieve por una vez cada 10 años. Es cierto, o sea, yo no quiero alabar a los políticos, obviamente, no quiero defender malas gestiones, pero hay una cosa donde el alcalde de Madrid sí podía haber hecho, y es pedirle a la gente que no saliera de casa. Claro, sabíamos que iba a nevar tanto. ¿Para qué alarmar a la gente? Porque tú te la juegas. Imagínate que el político de turno dice, señores, que no salgan de sus casas. Y luego la nevada se queda en nada. Pues se le van a echar encima y les van a decir, oye, que este es aquí el amigo Rupert, que te comemos con patatas. Que has causado una alarma innecesaria. Nos reportan, recibimos informes de toda España, señor Vato, que nos dice que aquí los camiones de la limpieza están con palas quitanieves y no ha nevado, ¿eh? Pues muy bien. Aquí el problema es que no hay suficientes... no hay suficientes quitanieves. Anoche, esta es una cámara de un canal de YouTube que se llama... ¿cómo se llama el canal? Lo estoy siguiendo, me gusta mucho. Dormir en 6 minutos. Yo creo que... Pero en realidad la cámara la cogen de Meteo Madrid o algo así. Esto es una cámara en directo, lo que estáis viendo. Los que estáis en el directo. Y esto es la M40. La M40 está cortada. Anoche había quitanieves en la M40. Anoche había quitanieves en la M40. Pero solo en un sentido. No en los dos sentidos. O sea que... que el colapso... Las tablas... Bloqueado. Fue de lo primero. Las tablas, San Chinarro. Lo primero en quedarse bloqueado. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues... Huelga decir, amigos, que no salgáis de casa, que no vale la pena. Aquí tenemos imágenes de Televisión Española. La previsión, que va a nevar todo el día. Obviamente, va a nevar todo el día. Y lo curioso es que yo hablaba hace poco con un amigo que vive en Cabanillas del Campo. Es un pueblo de Guadalajara. Presumiblemente un sitio con muchísimo más frío. Presumiblemente un sitio con muchísimo más frío. Bueno, pues tienen la misma nieve en Cabanillas que en Del Campo que el centro. ¿Qué pasa? Que Filomena ha impactado de lleno en Madrid Central. El otro día alguien me mandaba un vídeo de Goya. O sea, la calle Goya en Madrid, de Gran Vía. De la calle Alcalá. Y obviamente estaba bloqueado. Es que no es que no se pudiera circular... en Alpedrete o en un pueblo a 10 kilómetros de Madrid, es que no se puede circular por el centro de Madrid porque no estamos preparados. ¿Quién tiene cadenas? Esta mañana tenía una reunión de temas de la iglesia, ¿no? Y hablaba con un amigo que de Galapagar. Digo, hombre, es que si tuviéramos cadenas, y él tiene cadenas, claro, él vive en Galapagar. Aquí hay pueblos de Madrid donde lo normal es que tengas cadenas porque las necesitas. Pero yo no tengo cadenas. Y yo a lo mejor no necesito cadenas más que una vez cada 6 años. Ahora, la cuestión, ¿vale la pena? Pues yo creo que sí vale la pena. Visto lo visto, sí es necesario tener cadenas, aunque lo utilices una vez cada 6 años. Bueno, es una inversión que... pues unas cadenas te van a durar, pues seguramente toda la vida útil de tu vehículo y de los próximos vehículos. Pues estas son las noticias. Leemos los titulares del día en la prensa del día. Situación de extrema gravedad en Madrid. Continúa el rescate de conductores y el ejército manda efectivos. Lo curioso es que, claro, ya no solo en Madrid, aquí hay muchas carreteras. Si en las carreteras centrales de Madrid, como M30 y M40, hay gente que se ha quedado bloqueada, yo no quiero ni pensar qué es lo que será de aquellos que estén por carreteras secundarias o que estén accediendo a su pueblo, ¿no? El equipo de respuesta logística inmediata de voluntarios de Protección Civil ante emergencias, Eribe, reparte mantas en la carretera M607 entre los afectados por la borrasca Filomena. Unidad Militar de Emergencias. Creo que lo único bueno que ha hecho el presidente, ex presidente Zapatero, actualmente mandatario venezolano, la Unidad Militar de Emergencias, a los cuales nunca les agradeceremos suficiente lo que están haciendo por nosotros. Bueno, quiero aprovechar, si alguno quiere entrar en el directo, puede llamar, puede mandar un audio correo. Pues yo voy a abrir mi correo, Gmail, vidasenred@gmail.com, si alguno quiere mandar un audio correo, y si alguno quiere mandarme un mensaje por Telegram, pues también puede hacerlo. Estamos en la isla de Vidas en Red, estamos en directo y estamos en el canal de Calzoncillos Bolongo. Calzoncillos Bolongo es el canal del señor Rupert Dax, que ha encontrado por fin un patrocinador. Mira que a Rupert se le llenaba la boca diciendo que él no quiere patrocinios, que los patrocinios, que esto y que lo otro. Pues mira, Calzoncillos Bolongo ha terminado. Esto es una broma privada, quizá algunos no lo entendáis, pero así es como se le llama el canal, ¿no? Bueno, contadme, ¿qué tal estáis en vuestros barrios? Es decir, ¿hay tiendas abiertas en vuestros barrios? Imaginamos que no. Damos por hecho que no. Y estos son algunos de los canales que estoy siguiendo en estos momentos. Estas son imágenes de anoche, coches desplazándose, bomberos, militares, remolcando camiones que se han quedado completamente atascados, y el mapa circulatorio de las carreteras españolas en alerta roja. Empujando taxis en el centro de Madrid, todavía no han quitado las luces navideñas de Madrid. Y aquí vemos pues vehículos que son completamente incapaces de circular. Guadarrameista dice: aquí en Pinto, en la M506, todavía hay cientos de conductores. Y ahora yo aprovecho para vengarme. La gente se reía de mí porque en mi coche tengo un kit de supervivencia. Y todavía había algunos que me decían: Converso, ¿dónde vas? Yo en mi coche tengo una linterna, un silbato de ayuda, un pequeño cuchillo por si tengo que cortar mi cinturón de seguridad, una manta térmica, tengo agua y tengo barritas de cereales. Si a ti te pilla algo de esto... Ah, y tengo... que esto hay algunos que no lo leen. Esto es, no sé si debería decirlo. Tengo un kit para hacer pipí. Sí, sí. Existe. Me compré en AliExpress un kit para hacer pipí en una botella. ¿Por qué? Por si alguna vez hace falta. Si alguna vez me veo en la necesidad. Oye, esta gente que está ahora mismo... que llevan horas, que llevan desde anoche, que tienen hambre, que tienen sed, que tienen frío, y que seguramente a lo mejor, pues no están listos, pues esta gente, seguro que piensan, si tuviera una botella de agua y una barrita de cereales, pues seguramente se me quitaba la gusa. Mira ese coche ahí haciendo eses. Mira, este de aquí, haciendo eses, cuidadito, más despacio, señores. Otro señor aquí corriendo. Obviamente nadie estaba preparado para esto. Saludos, Andrés Ramos. Por cierto, ayer tuvimos un directo muy épico hablando del Fold 2. El amigo Andrés Ramos, Cacharreo Geek. Andrés Ramos, hombre del año, del año 2020, en la revista Time Geek. Por supuesto, aparece el tema, ¿no? Íñigo dice: era escéptico con el calentamiento global, pero esto es lo que pasa. Inviernos y veranos duros. Guadarramista dice: está bastante peor Toledo que Madrid. Sí, he visto las imágenes. Lo que pasa es que, como sabéis, Madrid siempre acapara la atención. Los habitantes de la isla estamos preparados para el Mad Max. Así me gusta, amigos. Así me gusta, así debe ser. Y estas son imágenes del último telediario, pues con los coches, ¿no? Y yo quiero preguntaros a vosotros, amigos transportistas, ¿hay alguno de vosotros que está varado, está bloqueado? Tenemos otra imagen de que nos mandan a la isla. Está en la calle López de Hoyos. Mirad los árboles completamente vencidos, amenazando caerse y derrumbarse. Por supuesto, la calle intransitable y con algunos coches, yo creo que mal aparcados, porque no han podido aparcar de ninguna otra manera. Pues amigos que estáis en directo, por favor, escribidme, mandadme. Estoy en Twitter, @converso72. Mandadme un vídeo: Converso, estoy aquí tirado en la M40, estoy en la carretera comarcal M8200 millones. Mandadme un mensaje. Queremos saber, Pues eso en la calle López de Hoyos. Hombre, mi amigo Samuel, que fue testigo ayer. Que fue testigo ayer de vecinos que cogían el coche. Increíble. Vecinos que cogían el coche. Estaba cayendo la que está cayendo ahora y había señores cogiendo el coche. Pues esto lo manda un isleño, un seguidor de Vidas en Red, de la calle López de Hoyos. Pero, bueno, yo es que no quiero mandar imágenes de mi zona. Pero es que en mi barrio no está mejor que eso. Ahora voy a salir a acompañar a mi esposa al trabajo, porque va a tener que ir antes, ya que pues los hospitales tienen un problema de personal. Bueno, los hospitales... me imagino que cualquier servicio. Autobuses. Bueno, los autobuses no están dando servicio. Y eso sí que es una cosa que debería de estar planificada. Es decir, imaginaos que esta nevada, que va a durar 48 horas... La cuestión es, no va a llover después de esto, que si lloviera, pues se quitaría todo el hielo de en medio. El problema que yo veo es que la nieve va a durar varios días. Pregunta, ¿el atasco va a durar varios días? Y eso sí es una cosa que deberíamos de tener presente. ¿Tenemos planes de contingencia para llevar a personal esencial a sus puestos de trabajo? Deberíamos de poder. Aquí os dejo imágenes de la M40, un coche solitario, la calle cubierta, quitanieves. Pues yo creo que, como han decretado el cierre de la M40, pues... Y como decía Rubén, a quien Samuel conoce, en Algete tenemos un metro de nieve y han tenido que ir a rescatar a la policía. Han tenido que ir a rescatar a la policía. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a seguir con algunas noticias. Vamos a ver cuál es el pulso de la actualidad. Y aquí tenemos, pues, el mejor diario del mundo. El mejor diario digital del mundo. El diario 20 Minutos. Gran diario. El temporal de nieve afecta a más de 600 carreteras y puertos. Bueno, los puertos de montaña no quiero ni pensarlo. En Madrid, según los datos de la DGT, el mal tiempo ha obligado a cortar la M40. Está intransitable en el enlace N607 y en las tablas, y es obligatorio el uso de cadenas en la A1 desde el kilómetro 10 al 76, en la A2 hasta el 38, en la A4 del 21 al 50, en la A42 del 4 al 37, en la A5 del 10 al 37. Vamos, que cojas cadenas. Toledo, que nos decían ahora. Toledo ha informado de que la ECM40 y la CM42 están cortadas, kilómetros 10 al 13, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he cogido aquí, que lo tengo aquí, voy a compartir alguna imagen, porque voy a poner mi tweet, mi timeline de Twitter. Y os voy a poner aquí algunas cosas que tengo que me han gustado bastante, ¿no? Bueno, estas son imágenes de Gran Vía esta mañana. Esta es una foto de esta mañana de la Gran Vía. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que los rusos, la gente que nieva en su país, normalmente están preparados y tienen 28 millones de quitanieves. Bueno, obviamente, no sé si alguno tuvo la desfachatez de pedir comida a domicilio ayer. No sé. Si, como broma telefónica, quizá tiene un pase. Pero este es un repartidor de Glovo. Ayer, con los esquís y entregando sus pedidos. Por supuesto, el señor Titus Clan no repartió. No sé cuántos visteis el directo de ayer del señor Titus Clan. Aquí me están mandando imágenes. Ahora comparto tu vídeo, Samuel. Gracias por imágenes de archivo. Estas son imágenes que yo he ido guardando en Twitter. Y tenemos alguna imagen más que nos mandan, que lo vamos a poner ahora. Esta es una imagen que nos llega just right now. Esto, me imagino, Samuel, que era lo que me decías, ¿no? Es decir, que tenías a amables vecinos considerados vecinos que dijeron, voy a aprovechar para salir a dar un paseo en coche. ¿Y qué les pasó? Lo malo de esta gente es que si tú estabas aparcadito tranquilo, pues este señor lo mismo te hace un bollo. Porque obviamente no puede mover el coche. No te empeñes, amigo. No puedes mover el coche. Míralo. El de al lado está diciendo que te estés quieto, que te estés quieto. O le está dando instrucciones, ¿no? Que es muy típico de los españoles. ¡Endereza! ¡Endereza! Pero nada, a ver, si no tienes cadenas, tu coche es completamente ingobernable. Bueno, tenemos también dentro de lo que se estaba compartiendo, esta mañana en mi timeline, pues he puesto aquí varias cosas. Esto es Tetuán Plaza Castilla. O sea, Tetuán Plaza Castilla, donde está el intercambiador de autobuses completamente cubierto de nieve. La nieve cubre los vehículos, en algunos casos por encima del paragolpes, pero en algunos casos por encima del capó. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Esto es la zona de Tetuán. Tenemos también aquí la Gran Vía de Madrid, increíble Gran Vía de Madrid. Las aceras cubiertas de nieve, la gente caminando por la vía central, nieve racheada, la calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo evitar. Y aquí vemos a la gente, yo he visto a gente con trineos en mi barrio, me imagino que los habéis visto todos. Bueno, como dice Alberto, y no es ninguna tontería, Alberto dice que esto va a venir bien para el confinamiento, pues os lo digo en serio, lo siento por los transportistas que se han quedado tirados, pero si esto consigue que baje la incidencia, pues bendito sea Dios. Y yo creo que esta es la imagen de la pandemia. Un señor del barrio de Hortaleza, que tiene huskies, que tiene trineo, pues aprovechó para poner el arnés a sus perros, sacar su trineo y darse un paseo. Esta modalidad deportiva en Madrid, en España, se compite en tierra. Y claro, este señor en una entrevista que le han hecho en el diario El Mundo decía, este señor es un comercial de repuestos de vehículos. Pues este señor decía, mira, mis perros nunca han visto la nieve. Mis perros nunca han visto la nieve. Pero mira tú por dónde, mira tú por dónde ahora. Cuando se ha puesto a nevar, se han puesto como locos. Pobrecito, yo también pienso, pobrecito, que te traigas a Madrid un husky siberiano que no ha visto la nieve en su vida y ahora el husky ve por primera vez la nieve y se pone como loco diciendo, ahora entiendo qué es lo que yo soy. Ahora entiendo qué es lo que yo soy. Madre mía, amigos. Bueno, pues esta es otra imagen que nos quedaba. Este es el artículo del diario El Mundo. El misterioso trineo con perros que recorrió las calles de Madrid en plena nevada. El masker Javier Talanco hizo viral con el entrenamiento de sus huskies por el barrio de Hortaleza. Estos perros llevan la nieve en la sangre. Estos son los tweets. Mira, este es... Aquellos que conozcáis el barrio de Hortaleza os serán familiares estos portales. Ahora yo pienso, este tío vive con 5 perros en un piso. 4 perros. Bueno, yo aquí veo 4, pero aquí no sé si hay 5. 1, 2, 3. Creo que son 5 perros. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que son por lo menos 4 perros seguro. Tremenda, ¿no? Tremenda imagen que nos dio el día de ayer. Más imágenes de la Gran Vía. Aquí el musical del Rey León, que por motivos de la pandemia, pues tienen un letrero que dice volveremos pronto. Una pena, ¿no? Una pena cómo ha afectado la pandemia. A ver, una pena cómo ha afectado la pandemia a la gente que se ha muerto. Eso es lo primero. Y a la gente que ha quedado con secuelas. Pero aparte, la vida cultural de Madrid se ha visto afectada por esta pandemia. Y vemos imágenes de la Gran Vía cubierta de nieve, con una ambulancia que apenas se puede mover. Luces. Y aquí veo, pues, no sé, quizás 5 centímetros de nieve. En cualquier caso, difícil de transitar, incluso por el centro de Madrid. La gente habla, no había otra nevada como la que se ha visto. No, Yo creo que en la historia de Madrid no ha habido una nevada como esta. La del año 63, que es de la que se habla en el pasado, la del año 63 no llega a estos niveles. Este es el Templo de Debod. Templo de Debod en Madrid, cerca de Plaza de España. Aquí tenemos el edificio del Ayuntamiento de Madrid, Cibeles, la rotonda de Cibeles, también cubierta de nieve. Mirad, la parada de autobuses vacía, nadie circulando por la rotonda, por la plaza de Cibeles. Puerta de Alcalá, Puerta de Alcalá o la Puerta de Brandenburgo. Cualquiera te diría que esto es la Puerta de Alcalá. Nieve, nieve y más nieve y, por supuesto, ningún coche circulando, como debe ser. Y esto es Callao. Bueno, aquellos que conozcáis Madrid, pues sabréis la Callao. Por cierto, ayer en Callao se produjo una guerra de bolas de nieve que yo creo que hubo hasta desconocidos pegándose bolazos de nieve ahí sin parar. ¡Qué barbaridad! Bueno, más cosas que estamos viendo de mi timeline de Twitter, @converso72. Iker Jiménez, que grita, ¡viva la UME! ¡Viva! ¡Viva la UME! Aquí tenemos Agropopular, delegación del Gobierno de Madrid. Este vídeo que hemos visto ya de Goya, de la calle Goya. Mirad, Goya, los escalones de metro. Escalones por llamarlos de alguna manera. ¿Qué escalones? Las bicicletas de alquiler. Este hombre que tiene la nieve que le llega por la mitad de la tibia. Y una intensa nevada como no se ha visto nunca en Madrid. Jamás hemos visto esto. ¡Jamás! Bianco dice, bonita manera de empezar el año. La nieve es vida. La nieve es vida y la nieve es colapso también, ¿eh? La nieve es vida y la nieve es colapso. Colapso circulatorio. Y por supuesto, unas imágenes que quiero compartir con vosotros. A la altura de Horcasitas se ha visto este vehículo. Seguramente sea la UME o sea el Imperio, no sé qué es. ¿Qué os parece? Bueno, para los que me estáis siguiendo por la radio de Vidas en Red o me estáis siguiendo por Spreaker, os diré que esto es un montaje fotográfico y la gente ya ha puesto ya ha empezado a poner los vehículos AT-AT de la Guerra de las Galaxias, ¿eh?, cruzando la autovía. Oye, le ha quedado muy bien, ¿eh? Aquellos que queráis verlo en Spreaker, seguid mi timeline en @converso72 en Twitter. Bueno, pues esto es todo lo que tengo. Nada más y nada menos. Y mientras tanto, pues en Televisión Española lo que vemos son las imágenes de algo que cualquier madrileño o cualquier toledano pues puede ver desde su ventana. Imágenes en directo. Esto es directo de Madrid. Una ciudad que podría ser, pues, una de las ciudades más frías de Siberia. ¡Señor Quiquillo! ¡Señor Quiquillo, que está de estreno! Ya me han filtrado, señor Quiquillo, que te ha llegado un cierto dispositivo, ¿eh? No nieva a gusto de todos, eso es cierto. A ver, yo hablo por mí. Yo estoy disfrutando muchísimo. Me parece muy bonito. Me ha parecido maravilloso levantarme por la mañana, ver que en el Alféizar de mi ventana tenía esto de nieve, ver que mi barrio está cubierto de nieve con 30, 40 centímetros. Voy a echar un vistazo. ¿Me vais a permitir que me aleje del micrófono? Voy a mirar por la ventana y vamos a ver qué es lo que hay. Pero vamos, madre mía. Madre mía lo que se ve. Lo que se ve aquí. Madre mía, Vidas en Red, al filo de la noticia, lo que se ve aquí es impresionante, es espectacular. El efecto Andrés Ramos, sí, hijo mío, Andrés Ramos, algún día tendremos que darle las gracias a Andrés Ramos. Iba a meterme con él, pero no, sí, es que... Y el efecto Converso, bueno, el efecto Converso es un efecto limitado, pero el efecto Andrés Ramos es algo científicamente... demostrado. Cuando Andrés Ramos, o sea, Andrés Ramos es como una especie de terremoto, ¿no? Hay un epicentro y hay zonas de menor daño. Dependiendo en la zona en la que te encuentres, si estás más cerca de Andrés Ramos, el efecto Andrés Ramos va a ser más eficaz, más poderoso, ¿no? Imágenes que estamos viendo. Vamos a ver una cámara en directo. Esta es una cámara que estoy siguiendo yo, que me gusta mucho. Una cámara que está retransmitiendo la nieve. Hoy es día 9 de enero del 2021, 11 de la mañana, 40 minutos. Y esto es lo que estamos viendo, que no es poca cosa. Carreteras cubiertas. Y os digo una cosa. Ahora voy a terminar el directo en Spreaker ahora. Os digo una cosa. Ahora voy a salir. Mi esposa está comiendo algo porque va a salir a trabajar dentro de poco. Los hospitales pues tienen un problema de personal porque no todo el mundo ha podido desplazarse a su centro de trabajo. Si no puedes coger el coche, si no puedes coger el autobús y si no puedes coger el tren, solo te queda el metro o el trineo, como el señor de Hortaleza. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? No puedes ir a trabajar a no ser que los militares te lleven al trabajo. Cosa que yo creo que casi habría que pensarse, ¿eh? Y que si algún día tuviéramos un mega colapso climático, por lo menos que al personal esencial puedan localizarlo y llevarlo y coordinar el transporte, ¿no? Eso debería ser posible, digo yo. Pero bueno, yo no soy un experto ni me dedico a este tema. 11 de la mañana, 42 minutos, sigue nevando en Madrid, sigue nevando en Toledo, sigue creciendo la nieve y Madrid ahora mismo, hoy 9 de enero, 11:42 de la mañana, es una ciudad sin transporte, sin carreteras, sin trenes y sin autobuses. ¡Madre mía, 2021! Y a ver, espera, quiera Dios que no haya víctimas. Porque si no hay víctimas, lo que habrá serán molestias. Molestias, pérdidas económicas, obviamente. Yo me imagino que los tenderos, los comerciantes, no estarán contentos porque nadie va a salir de casa y porque el alcalde ha pedido que no salgamos de casa. Obviamente, yo voy a salir de casa. Pero voy a salir de casa para acompañar a mi mujer al metro. Así que amigos, aquí lo dejamos, aquí dejamos esta emisión, este directo, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en breve. Saludo a los que estáis en Spreaker, a los que estáis en la radio y a lo largo del día de hoy, estad atentos a Spreaker. Os recomiendo, mirad, os voy a poner aquí un banner, spreaker.com/show/vidas-en-red. Instálate la aplicación de Spreaker y entra en Vidas en Red y podrás tener acceso a los directos. Podrás tener acceso a los directos. No te lo pierdas. Hasta pronto, amigos de Spreaker. Y seguimos en contacto.